Hola. Bienvenidos. Bienvenidos, esto es En Series. Esto es un podcast, nuestro primer podcast. Somos totalmente ajenos y nuevos en este mundo, ¿verdad, maestro? Yo absolutamente nuevo en el mundo de los podcasts. Maestro Alejandro y el maestro Manuel, el alumno Manuel. Me denominaré el alumno Manuel. Alumno. Porque deben alumno. Saber que el maestro Alejandro aquí presente es un erudito de las series y yo soy de verdad un neófito, soy un pelmazo. Y quiero aprender. Sin embargo, hemos compartido muchos gustos cinematográficos, el maestro aquí presente y yo. Y como que surgió esta inquietud de platicar de series. Qué bonita presentación. Déjame decirle que no esperaba menos de usted, maestro. Alumno. No, alumno que próximamente se volverá maestro. Maestro y doctor. Y doctor. Doctorado de... Qué padre. Pues esto es un podcast que vamos a estar hablando realmente de series. Ajá. Inicialmente en estos primeros programas en lo que empezamos a jalar gente. Ajá. A que nos escuchen. Pues obviamente entre el tiempo que tengamos de trabajo vamos a ver series y comentarlas y sobre todo basarnos también en los estrenos. Ajá, ¿no? En los estrenos que en un principio vamos a hablar de los estrenos que están en Estados Unidos con las cadenas importantes de aire, que es lo que vamos a explicar un poco ahora, y que normalmente las series que triunfan de esas a partir del cuarto, quinto capítulo ya llega a México o ya llegan a los streamings, a las plataformas de Netflix y a las plataformas de Amazon y todas las plataformas de series que podemos ver. Entonces también es como una anticiparnos y hablar de recomendaciones de esas series que van a empezar casi todas en septiembre. Estamos a buen tiempo. A buen tiempo para repasar, para comenzar repasando lo que vendrían a ser estas. Que justo está padre porque fíjate que lo que tenemos preparado para el día de hoy, ya vi un par que dije, esto no se me antoja nada, y una que dije, por favor, ya que se estrene, o sea, como que sí la puedo empezar a poner en mi lista de prioridades. Entonces sí, está padre sí, compartirle sí. Eso a nuestros... A la gente, ¿no? Que, y sobre todo también como una especie de augurar qué puede pasar con estas series. Y, sí. Pues para empezar, yo quería como hacer un comentario como de introducción de cómo funciona la televisión americana. Ok. En comparación a cómo funciona la televisión aquí en México, y bueno, yo soy argentino, entonces de repente en otras partes del mundo es muy diferente. Estados Unidos sabemos que es realmente una sociedad, una comunidad muy cerrada y organizada, sí. ¿No? Y eso también hace la diferencia de las y a nivel laboral tienen unas estructuras que en México y en otros países del mundo carecemos, ¿no? Como sindicatos, donde entonces todo está protegido, todo tiene que ser en tiempo, en norma, y todo allá les cuesta extra. Entonces, exactamente. Son como muy precisos en eso. Sí, y la televisión casualmente es una de las cosas, de las televisiones más cuadradas que se pueden hablar, hablando de televisión abierta, ¿no? Okay. Aquí en México tenemos las famosas Televisa, o las estrellas, ¿no? Ajá. y luego tenemos... Azteca. Ajá. Y Cadena 3, no, que ya no es más Cadena 3, que ya es Imagen TV. Ajá. Y luego sus subsidiarias, por así decirlo, ¿no? Azteca 7, Canal 5, son como las importantes, ¿no? Que es la televisión abierta. Exacto. En Estados Unidos existen 5 televisoras que son las abiertas, en realidad son 4 y una subsidiaria de una de las 4 importantes. Okay. Y son estas 5 las que se ven en televisión abierta. Ah, ok. Estas se llaman la ABC o la ABC, ajá, que es la televisora de Disney. Maestro. Que es, qué valor. Qué aquí tío. El maestro. Acá, ahí sí. Aquí Manuel soy, es. En la serie soy un pelmazo, pero en Disney. Pero lo todo que lo que quieran, sea Disney. Por favor. Y la ABC es una gran televisora de las. Es la, creo que la quinta más vieja del mundo. Wow. Ajá. Y luego sigue la CBS. Estamos mencionando sin nombres, sin orden. Sí, por orden alfabético, que no se nos ofendan nuestros compañeros que escuchen en algún momento de aquí a 10 años que hayan escuchado este programa, digan, no, ¿por qué nos mencionó primero? La CBS o la CBS, que es, creo yo, la más vieja de todas. Ok. Después está la NBC, que es forma parte también de una cadena mundial que está Universal, es la cadena de Universal, de Universal Studios, que también incluye a Telemundo, de parte de aquí de México. Ajá, claro. Y obviamente todas las películas, toda la parte de Universal es es grupo, así como decir Azteca es grupo Salinas o Televisa es grupo ¿qué dice ya? ¿Qué es? ¿Cómo es? Maestro, no sé. El Grupo Azcárraga. Sí, bueno. La NBC es Grupo Universal. Ok. ¿No? Y la ABC es Grupo Disney. Ajá. Y la CBS es Grupo CBS. Es como okay. la rama. Ajá. Luego está la Fox. Ah. Que ahorita ya forma parte del Grupo Disney. Ya sé. Bueno, cuando Disney compró Fox, sé que compró solamente como unas partes, ¿no? Sí, no todo. Es parte del Grupo Disney, pero no está como... O sea, sigue siendo... La verdad que Fox es una de las casas más emblemáticas a nivel sí. de distribuidor a nivel mundial, tanto en películas como en series. Sí. Es una casa productora muy importante. Aquí vamos a ver que muchas de las series que están en ABC y en otros canales son producidas por Fox. Ajá. Y a nosotros en México, ¿qué vemos? Vemos el canal Fox, pero el canal Fox de distribuidor. Y vemos el canal Warner de distribuidor. No vemos como tal ABC o CBS o NBC. Ah, por ejemplo, ABC tiene... Su sabiduría de verdad me inunda. Muy bien. ABC tiene muchos de sus contenidos que son producidos por Warner Channel, como por Warner Bros. Productions, no sé cómo se llama la productora. Entonces, lo que hacen de repente, aquí en México tenemos en canal de cable al canal Universal, ajá. el canal Warner Channel, el canal Sony, el canal ajá. Fox, que vendrían a ser las casas productoras que ellos producen para Estados Unidos y al mismo tiempo llevan a Latinoamérica sus productos exclusivamente. Okay. Y hay algunos productos que no nos llegan, como los productos que están hechos únicamente por CBS ajá. o únicamente por ABC. Entonces, a veces eso no nos llega o nos llega por medio de otros canales como TNT claro, y cosas así. Claro. Entonces, hoy ¿tenemos vamos... ¿Tenemos en México el canal de ABC? ¿Tenemos? No. No, o sea, no. ABC es uno de los que no existe. Bueno, en realidad... Más que ninguno existe como tal. Fox, tío, existe como distribuidor. Claro. Y nos falta la quinta televisora, que esa vendría a ser como una especie de Canal 5. Es mucho más chiquita, es muy ajá. joven. Tiene creo que 20, 30 años. Y se llama la CW, o The CW, que esa es la unión de la CBS con Warner Channel. Ah, ok. Warner Channel era un canal hace 30 años y pues... lo unieron con la CBS y la CBS se hizo como un canal más chiquito, como un canal más alterno, ajá. donde está casi todo dirigido a un público mucho más joven. Okay. Y hace series como La Superchica, Flash, okay. Gossip Girl, The 100. Literal, como dijiste, como el Canal 5. Como el Canal 5, literal, exacto. Está otro enfoque, El rating es mucho más bajo, ajá. pero al mismo tiempo... Pero tienen un público más específico. Tienen un público súper específico y a veces... Ajá. No necesitan el rating de los demás para triunfar. Claro, maestro. Maestro, y muchas veces, casualmente, esas series que tienen esta televisora no tendrá el rating masivo que tienen las demás, pero a nivel popularidad o a nivel fama y trending topics y demás, es mucho más importante un The Flash, por ejemplo, ajá. que un CSI de claro. si ves que le cuadruplica el rating, pero pues está hecho como para un público más joven, entonces claro. es más popular, ¿no? Claro, entre esa gente. La idea obviamente será programa con programa ir como hablando un poquito a estas televisoras y dar un poco también de la historia de cada una de estas. Nada de historia muy marcada, sino como un breve repaso también para hablar de cuál es el estilo. Claro. Y eso también nos va a marcar como una pauta de qué puede funcionar y qué no va a funcionar en estas televisoras. Hoy lo que tenía pensado hablar era de la cadena ABC, ajá. Que es la primerita que vamos a empezar a hablar, por lo menos en este programa. Y antes de mencionar cómo funcionan estas televisoras como tal, obviamente aparte de esta, de estas cinco de aire, existen las televisoras de cable, que son la TBS, el TNT, PBS, claro. Adult Swim, Cartoon Network, MTV, FX... Claro. FXX, o sea, las de ajá. FX, AMC, que ajá. es sí. donde está The Walking Dead y fue donde fue Breaking Bad. Y después tenemos las televisoras de paga, que son Cinemax, HBO, claramente, que esos sí. son, que todas se podrían como medir con diferente vara, ¿no? No claro. se puede medir las televisoras, el networks, que son la ABC, la Fox, la CBS, la NBC. No se puede comparar el rating de ellos con el rating de las de cable. El cable es muchísimo menos. Claro, sí, sí. Se a excepción de algunos pequeños excepciones, casos como Game of Thrones, claro, que equiparaba cualquier rating de cualquier televisora grande. The Walking Dead, por más, por supuesto. Por otro episodio, creo que después. Eso en un próximo tenemos que dedicar un episodio completo. Mira, tú que, ajá. Yo que soy neófito y que justo antes de empezar el programa me dice, bueno, supongo que has visto alguna serie. Justo Game of Thrones fue de lo último que vi que. Pero bueno, ya hablaremos. Obviamente, cuando empiecen a anunciar las fechas de entrada de la nueva temporada, de la última, yo creo que va a ser un tema muy jugoso para hablar. Tenemos que mencionar que este programa es libre de spoilers. Ok. ¿No? Más. Eso es. Pero al final, no, sí. Sí, libre de spoilers. Libre de spoilers. Aunque al final se mueran todos, pero es libre de spoilers. Bueno, como los. Ah, sí. Maestro. Como una hora que fui a ver. Una hora. Sí, muy bien, maestro. Y una de las cosas que también estaría padre mencionar es cómo funciona en cuestión de programación esta televisión americana. Es muy diferente, totalmente diferente a cómo funciona aquí en México. Aquí en México conocemos que pues las televisoras normalmente tienen su como nos vamos a realmente dirigir a las series como uh-huh. tal, no vamos a hablar ni de los reality shows ni por el momento. Claro. En Estados Unidos hay tres horarios donde normalmente es el prime time. Claro. ¿No? Que es de 8 a 11, ¿no? 8, 9 y 10. Son las tres horas donde pueden pasar sí. prime time. Que sí, sí, es. A veces lo como tanto como aquí en México, que a veces lo usan para novelas, claro. O a veces para series, o a veces para reality shows y programas. Claro, en México en Televisa se peleaban la novela la de las 9, porque era el mejor rating y sí. Era todo un suceso cuál iba a entrar. Y el reality show del domingo. Claro. ¿No? Como que es muy, muy. Claro, un espacio que tenía siempre en domingo aquí en México, que era unos niveles de rating brutales y después lo heredó. Exactamente. Algún reality show. En Estados Unidos, aquí, bueno, aquí en México se desarrolla una especie de colas, ¿no? De novelas. Termina una novela, empieza la siguiente. Ajá. A veces terminan. A veces empieza una en la mitad del año, luego terminan otra. O sea, realmente no tiene un orden. Claro. O si lo tienen, pues no está muy delimitado. Yo creo que funciona más como de vamos a sacar esta serie y si funciona la dejamos y si no funciona la cortamos y metemos la siguiente y así van realmente haciendo la serie, no tiene una programación, a diferencia de Estados Unidos, que como toda su cultura está muy organizadita y muy seccionada, toda la vida de una serie arranca en septiembre. Las importantes. Realmente hay tres grupos de estrenos en Estados Unidos. El más importante de todos es el fall, la fall season, que es otoño, que es la temporada donde estrena todo lo fuerte. Esa es la más fuerte, La más fuerte de todas. Las series arrancan desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, las poderosas, y se alargan normalmente hasta la primera semana de diciembre, donde la mayoría de las series que están planeadas para hacer una temporada completa de 20 y pico de capítulos hace su mid-season finale, que es una especie de parón de un mes donde arrancan la Navidad, Año Nuevo, y realmente es época donde pasan las repeticiones o el rating baja, obviamente, entonces los ejecutivos quitan las series y vuelven a empezar en enero o en febrero algunas. Para llegar hasta el final, que es en mayo. Okay. Casi todas las series importantes tienen esa vida. Septiembre a mayo. ¿De cuántos episodios estamos hablando aproximadamente? En 22. Ese 22. La mayoría son 22. Casi siempre se contrata por 22, a menos de que por cuestiones contractuales se baje a 20 o se suba a 24 y así 23, 21. Ajá. Pero siempre el orden, cuando uno habla de un orden de cuando ordenaron una temporada, están hablando realmente de 22 capítulos. Okay. A menos que sea una serie corta. O a menos que sea el icónico final de Friends, que la última temporada fue la mitad. Claro, bueno, esas son obviamente excepciones, claro. Que dependen también mucho del costo de la temporada. Y hay veces que por el costo de la temporada terminan haciendo una serie de 24 capítulos, como The Big Bang Theory o esa clase de comedias, que no son muy costosos hacer los capítulos y que les da igual grabar uno o dos más, pero normalmente en los dramas, sobre todo los que duran una hora, siempre son 22 capítulos. Okay. Algunos casos, como por ejemplo How to Get Away with Murder, que es una serie donde está Viola Davis y nuestra compatriota Carla Souza. Ajá. Compatriota, ya soy mexicano, ya siento que ella es de los nuestros. Maestro Alejandro. Son de 15. pero ya está pactado por la misma Viola Davis. Yo no puedo hacer temporada más de 15 capítulos, entonces todas mis temporadas son de 15. ¡Qué triunfo llegar a esos niveles! Lo cual afecta a largo plazo la serie, ya explicaremos por qué, porque sí es necesario que a la larga de 4 capítulos se llegue a los 88 episodios. A la larga de 4 temporadas, perdón, se llegue a los 88 episodios mínimos. Eso ya lo explicaremos más adelante, porque es muy importante para la vida y la continuidad de una serie. Y después está la temporada de invierno, que es la Winter Season, que es cuando estrena la segunda tanda de series nuevas, que vendría a ser en enero, febrero. Okay. Ya son las series que no pueden tener temporada completa, porque matemáticamente no les alcanza las semanas. Uh-huh. Normalmente son temporadas de 13. Normalmente son series o muy caras o series que quieren probar, que no confían tanto, pero dicen, bueno, vamos a probar. Okay. O series que de plano saben que no van a tener más de 10, 13 capítulos. ¿Cómo cuál? Como, por ejemplo, Grey's Anatomy estrenó en una época de invierno. Okay. Estrenó creo que en febrero. ¿Y ellos también llegan a mayo? Llegan a mayo. Todas llegan a mayo. Tuvieron 8 capítulos y les fue brutal. Y entonces ya para la segunda temporada ya renovaron en temporada titular, fuerte, ¿no? Principal, sí, del fall season. Y luego ya está de plano en marzo, que son como de, bueno, esta nos sobró. Verano, que es junio, cuando ya termina, llega mayo y ya las series principales todas terminaron, ya metemos las que nos sobró, las que tenemos como de spare en caso de emergencia, entonces las suplentes, por así decirlo, y las que tenemos y las que están como más ahí. Por ejemplo, en verano es muy popular el hecho de Big Brother. Okay. Lo pasan siempre, es como el programa del verano. Okay. Big Brother, American Idol también es el programa del verano. Okay. Entonces son series que ya son series, sí, porque realmente son reality shows que ya estrenan en la época de verano. Uh-huh. y tienen como ese rango de vida. Padrísimo. En lo que empieza en mayo y termina septiembre, que es el rango de la temporada de verano. Obviemos un poco las sirenas de la policía y de todo lo que está pasando alrededor. Hacemos lo posible para no tener sonido externo, pero bueno, no tenemos todavía un estudio. Pero pronto. Pronto. Oye, ¿y alguna serie que de verano que se haya convertido en un éxito? Scandal. Okay. Casualmente todas las series, casi todas las series de esta Shonda Rhimes, cuando empezaron, que es la creadora de Scandal, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, empezaron en modo prueba ahí en verano y funcionaron y las pasaron a... Normalmente si tú estás viendo una serie de muchas temporadas y la primera temporada tiene 10 capítulos y la siguiente tiene 22, es porque empezó tanto en verano, sí, en verano invierno, o en invierno. Okay. Normalmente eso ocurre, claro, con las series. Y algunas temporadas, por ejemplo, que fue en el caso de Scandal el año pasado, que era la última temporada, que iba a ser una temporada más corta, decidieron empezarla de plano en invierno, ¿no? Ponen una programación, porque también algunas televisoras están un poco delimitadas su programación por el fútbol americano. ¿No? Algunas esperan a que termine la temporada de fútbol o de la NBA y luego ponen en ese lugar a otros de tus productos fuertes. Claro. Que normalmente estrenan después del Super Bowl, que eso es el rating anual, por así decirlo. ¿No? Esa es la serie que está beneficiada por el salir después del Super Bowl, tiene 15 veces más de rating que lo que tiene cualquier otra. Wow. Pero pues solamente afecta al promedio final de la temporada, porque me acuerdo, por ejemplo, Friends, su primera temporada fue después del Super Bowl, los capítulos promediaban un 12 puntos de rating, después del Super Bowl fue 36 puntos de rating, y en la semana siguiente regresó a 10, 12, o sea, afecta el número final en cuestiones de... Y algunas las hacen obviamente para impulsar, claro, ¿no? Porque para meter gente, claro, ahí. Pero bueno, eso ya hablaremos. Maestro, acérquese por favor un poco más al... Dirígese un poco más al micrófono. Al micrófono también. Ok, bueno, Friends será todo un caso aparte. Es la serie favorita aquí del maestro. Sí. Aquí presente. Bueno, eso también, hablar de cuáles fueron las series que más nos marcaron, hay que hablar definitivamente por géneros. Uno no puede comparar Friends con Lost... O Lost con Game of Thrones. Ajá. Son géneros realmente diferentes y que sí vale la pena un programa luego directo para la mención. Vamos a hablar hoy, obviamente, de los estrenos de la ABC. Ajá. Que para ahí como poco a poco. Ahora, antes de que cambiemos de tema, estas cadenas, bueno, específicamente hablaste de la última cadena, la que tenía como el público muy establecido. Todas las demás tienen como una línea, o sea, podríamos creer que la ABC, me parece que por ser de Disney, siempre como que el contenido es más familiar. ¿Será? Sí, tienen una especie de hilo conductor. Sobre todo la, bueno, aquí hoy que pretendemos un poco a analizar también la ABC, también tengo aquí como un listado de cuáles fueron sus grandes éxitos internacionales, y wow, creo que eso mismo nos va a delimitar cuál es el género que la ABC, sí, cuál es la línea que va a seguir. Claro, okay. Hoy, aquí tenemos la ABC, que es la crearon en el 48, es una cadena ya viejita. El presidente, la presidente se llama Channing Dungey, que es casualmente la primera ejecutiva negra. Ah. Ejecutivo. Afroamericana más. Afroamericana en manejar una cadena. Oh. O sea, realmente ahí Disney está haciendo un poco de historia en ese aspecto. Claro. El año pasado, bueno, en el 2015 o el 2016, no, en estos años creo que no tiene ni dos años esta presidenta que entró en este puesto, y la verdad que, pues, teniendo en cuenta sobre todo el racismo que está manejando este país, pues es algo muy importante tener en cuenta. Sí, pero que justo siendo ABC una empresa de Disney, y Disney siendo tan políticamente correcto en todas sus decisiones, que después yo también podría hablar de eso en sus películas, como la inclusión es parte de ellos, me parece que justo va muy de la mano con su ideología como Exacto. empresa. Exacto, sí, definitivamente. Obviamente es una cadena de las más importantes a nivel mundial. Uh-huh. Es la quinta televisora más vieja del mundo. Okay. Creo que solamente la superan la CBS, la NBC y la BBC. Me falta averiguar cuál es la cuarta televisora más vieja del mundo. Pero wow, te digo, tiene éxitos muy marcados que seguramente aquí el maestro, a pesar de ser neófito... Quiero ver si sí. El Llanero Solitario. Bueno, por supuesto. 1949 al 57. No, marcó una generación, está cabrón. Fue de las primeras series importantes, y obviamente fue de las más importantes de la cadena. Ajá. El Zorro. Uf, en el claro. 57 ya estamos como marcando una especie de pauta. Todas esas las trajo a México Televisa. Exacto. ¿Cierto? Sí, ajá, sí, sí. Y en Argentina también, pues, todas las televisiones. Es que son desde las clásicas, ¿no? No, el Solitario, el Zorro, Los Picapiedras en el 1960, Don Gato y su Pandilla en el 61. Acá, las series son tanto los dibujos animados como las series claro, manejados, claro, así como Fox, que tiene su apartado único de animación, que encabezado por Los Simpsons, en su momento Futurama, ¿cómo se llama? American Dad, se ve que en algún momento la ABC también se basó mucho en estas clases de series, que nosotros las vimos en Cartoon Network, en Canal 5. En Canal 5. No, Los Picapiedra es un clásico. Los Picapiedra, sí, sí. Los Supersónicos en el 62, y después 85, 87, Don Gato y su Pandilla en el 61, perdón. Que después de Don Gato, creo que justo la última película que se hizo, no sé si estoy bien, pero creo que fue una empresa mexicana la que compró los derechos para hacerla. O sea, ya no era... Fue una película nacional. Ajá, porque Don Gato creo que además... O sea, ha sido muy exitosa, pero en México es arrolladora. Sí, en todos lados. Creo que Don Gato ha sido una de las de los dibujos animados clásicos, ¿no? Sí, a la par con Los Picapiedras, con Los Supersónicos. Aquí está, hay un detalle, General Hospital. Que no sé Hospital General, no sé si has escuchado de él. Es una novela. Ajá. Que lleva transmitida desde 1963 hasta el presente. Miles y miles de capítulos, es de las famosas soap opera. Ajá. Que son novelas que no las ponen en el horario central. Ajá. Sino que las ponen en el mediodía. Y okay, tienen formato de novela. Claro. Tienen formato del Zoom. O sea, desde el 63. O sea, ¿ya en qué vaya murieron todos los médicos? Obviamente los van rotando, los cambian, las historias son nuevas. Claro. Así como General Hospital hay muchos. Que es un poco lo que parodian en Friends con Days of... De hecho, Days of Our Lives. Ajá, Of Our Lives. Of Our Lives. Sí existe. Actualmente es una de las novelas que la transmiten desde 70. Wow. Es okay, real. Okay. Days of Our Lives es real. Y como te digo, los cambian, van cambiando del elenco. Es muy popular. Okay. Yo creo que también está muy dirigido al público latino que vive en bueno, esta... es que aquí no nos engancha un buen melodrama, la verdad. Sí, o sea, tiene, nos encanta otro código, obviamente, sí. las telenovelas y es... Y así como veíamos en Friends cómo parodiaban y decían, es que es, tengo que ir a conocer a la madrastra de mi hermano, que al fin de cuentas es mi mamá, pero es la que sí. revivió del cerebro de otra persona. Así realmente es como ven los americanos en la televisión latina, ¿no? Claro, eso es lo bueno, que ellos, sí. Ellos lo que piensan de que así funcionan las telenovelas. Claro. A veces son exagerados, a veces no tanto. Claro. Si uno ve a María del Barrio, cosas no, no, así. No, no, bueno, es que ya también otro día podríamos hablar de eso, sí, maestro. Pero sí, no, El Fugitivo, telenovelas... 1963, ¿qué? Es una serie, bueno, yo sí, sí creo como que de acción. Sí, claro. Creo que hasta leí el libro yo, El Fugitivo. Johnny Quest. Oh, la caricatura. La caricatura. Ya, me gustaba mucho Johnny Quest. Tenía un crush con la compañera de Jessica, creo que se llamaba. Bewitched, creo que es Encantada. Hechizada. Hechizada. Claro, uff, no, bueno, otro, otro exitazo. Un exitazo también. Batman, tenía, mira, ABC. Batman a la 66. La serie, no la animada. No, sí. la serie. Porque al parecer tenía también destinado a muchos superhéroes, porque estaba Batman, estaba la Mujer Maravilla, claro, también, es que fueron... 75, pues manejaban, se ve, lo que a pesar que ahora maneja, la ABC maneja todo lo que es Marvel, pues se ve que en su época manejó todo lo que era DC. Este, Superman, ellos tenían Lois y Clark. Ajá, no sé si las nuevas aventuras de Superman. Las nuevas aventuras de Superman del 93, tenían Los Ángeles de Charlie. Uf. Que puro clásico. Puro clásico. Estamos hablando de la ABC de los 60s, 70s. Claro. La Isla de la Fantasía. Sí, por supuesto. Dinastía. Uf, Dynasty. Claro. También era un telenovelón. Sí. Sí, sí, sí. Eso, pero era un drama. Sí. Pero era. Sí, era un drama. Sí. Hoy lo podríamos decir, sí, tienes razón. Este. MacGyver. Ajá, por supuesto. Es súper poderoso todo. Full House. Claro. Que ahora está. ¿Y cómo se llamaba eso? ¿3x3? ¿Eso es 3x3? No, ese es Step by Step, ¿no? Ah, tienes razón. No, tienes razón. Habría que ver. Es la que está ahorita también en Netflix, ¿no? Full House. Full House. Ajá. Ahorita revisamos más. Porque luego está también Step by Step. Ok. Es como muy similar también. Ajá, ajá. Pero pues eso... The Love Boat, el... ¿Cuál es el nombre? El Crucero del Amor. Perdóname, Full House. Ya lo revisé en Santa Wikipedia. 3x3 en Hispanoamérica. Sí, sí, claro, que ahorita tiene su muy aclamado revival. Ajá. En Netflix. Está El Crucero del Amor, del 77, también otro clásico. Los Años Maravillosos, bueno, The Wonder Years, del 88 al 93. Ahí ya empiezo a ubicarlas porque sí las vi. Claro, sí, sí. Las otras, recuerdo perfecto a mis papás enloquecidos. Exacto. con todo este fenómeno. MacGyver. No, el Llanero Solitario y todo eso es así mi papá. Sí, sí, y de hecho... Mira, que como no eran series que duraban tanto como ahora. Estamos hablando de Los Años Maravillosos, que es una serie clásica, icónica. Solo tuvo 5 temporadas. La Mujer Maravilla solo tuvo 3. Batman solo tuvo 3. Los Ángeles de Charlie solo tuvieron 5. Okay. Son como series que a lo mejor aquí podemos ver un The Walking Dead que lleva 10 temporadas. Claro. Y allá no eran de durar tanto. ¿Desperate Housewives cuánto duró? Creo que 10 o 12. Ahorita llegaremos a Desperate Housewives. Que también es de la ABC, claramente. Claro. Sí. Este está Misión Imposible, el revival. Ok. No el del 60 o del 40, 60, no me acuerdo. No, no la primerísima, pero la que vino después. Ok. Del 88 al 90. Step by Step, también del 91. Ajá. Paso a Paso. Lois y Clark, de Las Nuevas Aventuras de Superman. Y aquí ya entramos en la época de los 2000. Alias. Ok. Que fue la primera serie del creador de Lost. Oh, sí, es verdad, claro. Alias. Desperate Housewives, amas de casa desesperadas, del 2004 al 2012. 8 años, mira, 8 temporadas tuvo. Lost, 2004-2010, que es clásicos de clásicos. Y a partir de ahí entró como también un poco la época de Shonda Rhimes, con el éxito de Grey's Anatomy, desde el 2005 hasta aquí. Claro. Scandal, 2012 al 2018. How to Get Away with Murder, desde 2014. Tenemos Private Practice, que es también de actores, Modern Family, claro, que es también una de mis comedias favoritas, ¿no? Claro. Desde el 2009. Castle, que es justamente del de Nathan Fillion, que es el protagonista de una de las series que vamos a hablar hoy, que es un drama basado de un, creo que este Nathan Fillion era un abogado, tuvo una ruptura un poco catastrófica en el momento en que la cancelaron, porque se despidieron a su coprotagonista, luego la regresaron, fue un relajo. Okay. Yo creo que por eso también regresaron a un drama 100% hablado de este tipo, ¿no? Okay. O sea, como que le dijeron, bueno, hay que volver a contratar a este güey y pongamos Castle, que a pesar de que Castle era una buena serie, o sea, no era una serie que tenía mucho mucho seguidor. Claro. Son esas series que... Oye, con el terrible, perdóname maestro que te interrumpiera, con el terrible problema de que en Estados Unidos cancelaron una serie y se acabó. Sí. O sea, que pasa con muchos, muchos, muchos casos. No hay como esta cosa de una telenovela, por muy mal que esté en México, si la van a cortar, bueno, le hacen un final digno, ¿no? Y acá como justo las cortan después de ver los resultados de los números y te vas por las... Ahorita justamente vamos a hablar de cómo es el timeline de una serie, cómo okay. es el nacimiento y la vida okay. de una serie, que creo que también para empezar a hablar de estos pilotos que vamos a ver ahora en septiembre, tenemos Once Upon a Time, que aquí el maestro seguramente... Sí, la vi, pero me perdieron ya en la quinta, sexta sí, temporada. Yo llegué a la segunda, la verdad. Es ya. una serie que estaba muy bien pensada, la verdad, que la premisa era maravillosa, pero yo creo que no terminaban de marcar un estilo de si era para niños, si era para adultos, claro. si era... Entonces eran historias a veces pedorras, actuaciones a veces pedorras con personajes y efectos muy especiales buenas, pedorrísimos. Efectos pedorros. Y cada vez van peor. Sí, pero traía como esa onda Lost de ajá. qué pasó, por qué están aquí. Por sí, qué. Sí, la estructura era muy parecida. Muy parecida, claro. Y no llegó no. a ser el Lost. Sí. Ya la cancelaron. ¿La cancelaron Once Upon a Time? La cancelaron, pero sí la dieron un final. Ah, quiero bueno. creer, no vi. Pero ya cuando te anuncian última temporada, ya sabes que es cuando claro. terminas sin finales, porque es cuando termina la temporada y no sabes y de repente te dicen ya no va a regresar. Claro. Y ahí dices, pues valió madres claro. si terminamos o no terminamos la historia. Marvel Agentes of S.H.I.E.L.D. Ajá. que también es una serie que ha sido un gran fracaso esa serie, pero es como una especie de tronco de todas las películas y todavía se mantiene okay. en la ABC. Es de las peores de las que tienen las peores ratings de hecho es la serie con peor rating que renovaron. Ah, entiendo. Ajá. O sea, creo que en el puesto número 12 está la última que alcanzaron a renovar y S.H.I.E.L.D. está en el 16. Ajá, todas las que estaban en el 13, 14, 15 canceladas por bajo rating. Obviamente hay muchas cosas que también dependen de S.H.I.E.L.D., de la cancelación o la renovación, porque a veces la cancelan porque le va muy bien a nivel internacional, a nivel de Netflix, claro. Les pagan muchísimo por tener la serie, entonces claro. a veces por eso la mantienen solamente. Oh. Pero las mandan, por ejemplo, este año S.H.I.E.L.D. No va a salir en temporada de otoño. Ajá. La van a mandar en temporada de invierno. Porque okay. ya es de las series que dices, bueno, no nos está funcionando, pero no la podemos matar porque vendemos mucho, nos pagan ajá. mucho por capítulo. Entonces, hagamos una nueva temporada, pero en invierno, cuando okay. no nos importe tanto. Claro. Realmente. Después tenemos las que, de las famosas que son no series, que son especies de reality shows. American Funniest Home Videos, que es un... Sí. Yo sigo la cuenta de Instagram, son muy divertidos. Ok. Es un programa que se muestran videos en YouTube y la gente que manda los videos. Claro. Y los que típicos, tiene además toda una vida, ¿no? Sí, desde claro. el 89. No, la gente seguramente... Maestro, la gente mandaba los VHS ahí. Los VHS, oh. claro. Todavía, de repente, todavía están... la gente... pasan uno que otro VHS... Ajá. Y que hasta a veces tienen como ese gustito, ese recuerdo, retro. Ese ajá. retro que se siente padrísimo. The Bachelor es ajá. uno de los grandes reality shows de la televisión americana que desde el 2002 es de la ABC. Dancing with the Stars, ajá. Que ha sido la franquicia de Bailando por un Sueño que se ha hecho a niveles sí. mundiales. Pero Bailando por un Sueño y Dancing with the Stars, ¿sí van, o sea, sí Televisa sí pagó los derechos o hicieron su propia versión a la mixa? Es que Bailando por un Sueño también se ha hecho en Argentina, Bailando por un Sueño se ha hecho en Chile. Yo creo que es una franquicia, pero ya... Pero yo creo que es otra franquicia, ¿no? Puede ser, como lo que hicieron con la Academia, que es sí. la que se piratearon la franquicia de Operación Triunfo, pero es lo mismo, pero claro, vestido y nombrado de otra exacto, forma. Exacto, es lo que marcó, pues, Dancing claro. with the Stars, que a veces, normalmente estos, los que son los padres de los reality shows son los holandeses. Ok. John de Mol, que es el holandés que ajá, creó Big Brother. Big Brother, The Voice, claro. American Idol. Ajá. Bueno, American Idol lo creó Simon Fuller, que también es otro gran creador de reality shows de talento, como American Got Talent, The X Factor. Ajá. Como que ahí se disputan un poco todo eso. Pero pues estamos viendo que también ABC se destacaba por sus reality. Shark Tank, que ajá, aquí en México está Shark Tank México. Sí. Nunca lo vi, pero pues sí tiene como su, uh-huh, su público. Y American Idol, ajá, que American Idol fue desde el 2000 o 2001, no creo que fue el primer programa, en Fox. Ah. Y a partir del 2016 terminó su última temporada, la temporada 15 en Fox. Y este año se estrenó su primera temporada, la temporada 16, en la ABC. Wow, y le fue muy bien. Okay. La verdad que creo que tuvo mejor rating en la ABC que en Fox. Y cambiaron todo, cambiaron los jueces, cambiaron. En este año estuvo, el año pasado estaba Jennifer López y dos cantantes de country. Este año estaba Lionel Richie, Katy Perry, que fue la revelación de este American Idol. Era espectacular lo divertida jueza que era. Ah. Y estaba otro tipo, Luke Bryan. Okay. Que eran tres, que eran de country, country music, pop. Ajá. Y estaba Lionel Richie, que era pues claro, hello para toda su vida, ¿no? Ajá. Y tenemos también las premiaciones, que American Music Awards, que son los premios que los muestran los la ABC, los CMA, que son los Country Music Awards. Okay. También. Es que el género country en Estados Unidos, qué bruto. Qué bruto. O sea, yo aquí soy muy fan, la verdad. Hay cosas espectaculares. Hay cosas muy buenas, hay cosas que el pop mexicano se basó mucho en el country. Sí. Y los Oscars. Los Oscars son los premios de exclusivos claro, de la ABC desde 1976. Ok. Obviamente hay otras cadenas que pasan los Tonys, otras que pasan los Emmys. Bueno, y en los mismos Oscars debe haber otras cadenas que pasen la alfombra roja, ¿o ni eso? Yo creo que no. Yo creo que los Oscars son puro... En cuestión abierta en Estados Unidos, que es televisión... Claro, ABC, tienes razón, ¿verdad? Ya te entendí. Es la ABC. Ya cable estar, y todo. Luego sí. E! Entertainment, que pasa... Claro, no, a fuerza de la alfombra roja. La alfombra roja, esos canales que muestran cómo TNT, hacen especiales claro, de... Pero entiendo. La televisación exclusiva de los Oscars es de la ABC. Wow. Tiene talk shows también. Bueno, que perdón, pero los Oscars también ya están perdiendo rating a lo bestia, ¿verdad? Todo. Toda la televisión americana, si yo empiezo a comparar los ratings que había en una época con esta, hay mucha diferencia. Todo empieza a bajar porque obviamente también mucho tiene que ver la forma en ver televisión. Claro. Ahora hay una nueva forma de también medir el rating, que no solamente es el rating de lo que estás viendo ahora, sino del rating de todo lo que se vio durante la semana, porque la gente ahora tiene la posibilidad de regresar, ¿no? O sea, uh-huh, si yo por ejemplo quería ver La Academia el domingo, no la vi, pero la vi el lunes. También hay un sistema de medición que te dice cuánta gente también ha visto el programa el lunes. A pesar de que no hasta el... Se llama DVR más 3 o DVR más 5 y DVR más 7. Okay. Que son el rating más lo que se vio más 3 días, más 5 días, más 7 días. Entonces se hace luego una... como una media. Una media. Pero el tema de esa media es que cuando uno ve ese programa grabado, muchas veces no ve las publicidades. Claramente. Entonces es un rating engañoso. Te sirve para ver qué tanto ve las personas la serie, pero a nivel... el rating es mercado. Para vender, es claro, para, para vender. Si yo estoy viendo, no sé... No, bueno, el Friends, Super Bowl. Claro. O el Super Bowl, y está el intermedio, me lo voy a saltear. Entonces muy poca gente ve los comerciales, pero sí sirve también para las cadenas para evaluar, bueno, la gente no está viendo mi programa porque a lo mejor... hay algo frente al programa que está muy fuerte y que no pueden ver, pero que también lo ven al día siguiente. O que también dicen, a lo mejor la gente no lo ve porque no le gusta el horario en el que está, entonces nos sirve a nosotros para saber dónde ponerla mejor. Claro. Y hay series donde realmente no la ve la gente después, ajá, porque no le interesó verla, entonces también es como una... Son estrategias. La verdad que la televisión está muy... la televisión americana es una gran estrategia. Ahora que vamos a hablar también un poco de cómo funcionan los estrenos y demás, para cerrar también de las cosas que tenemos aquí, los talk shows, que también son importantes. Ajá. Tienen The View, que creo que es el de... el de Oprah, ¿no? No, creo no, que Whitney, el de la negrita... ah, Dios mío. El de la Betty de los, picapiedras. ¿Rosie O'Donnell? De Rosie O'Donnell. The View, ¿y no está ahí también esta Whoopi Goldberg? A ver, maestro. Yo creo que era... The View, TV show. Yo creo que era Whoopi Goldberg, tienes razón. Sí, yo creo que era Whoopi. No, porque Rosie O'Donnell tuvo su propio show también muchos años. The... Barbara Walters. Ah, claro. Originalmente sí, Barbara sí, Walters. Sí. ¿Y quién será actualmente? Oprah. ¿Ah, sí? Ah, no. No, espérate. Presented by Barbara Juvie Hart. Ah, ahora es Barbara Walters. Pero tenías razón. Teníamos razón los dos, maestros. Rosie O'Donnell y Whoopi Goldberg sí pasaron por ahí. Sí, sí, sí. Rosie Pérez. Que después, pues, se fue... Dice, se convirtió en el cuarto talk show nacional diurno más longevo de la historia, por detrás de En Vivo con Kelly Michael, Phil Donahue Show y The Oprah Winfrey Show. ¿Oprah sigue pasando su programa o ya...? Oprah... Yo creo que... No, yo creo que ya... Yo creo que ya dio las ya, ¿no? La que sigue triunfando también es Ellen DeGeneres. Sí. Esos son los talk shows que entran en otra categoría, en otro horario. Ajá. Y están los late shows. Shows, claro que hay unos que brutales. También son brutales. La verdad que yo me divierto muchísimo con esos. El Jimmy Kimmel es de ABC. Por eso a veces Jimmy Kimmel creo que fue el presentador de los últimos Oscars. Ah, ajá. Porque pues es como el de la cadena, ¿no? El sí. Ese, y ahora es uno nuevo que va a estrenar este año que se llama The Alec Baldwin Show. Oh, con Alec Baldwin. Con Alec, obviamente, con Alec Baldwin. Qué poder de deducción. Pero como que siento que más bien lo rescataron, ¿no? Como sí, yo creo que no sabía dónde meterlo y luego normalmente esta gente termina saliendo de Saturday Night Live y luego los terminan poniendo en los, claro, en los talk shows. Pero bueno, pues puede ser un buen... La verdad que es como que creo es ocurrente ese señor, ¿no? Sí, sí. Que, ajá. Y de los deportes, pues son los dueños de la NBA, de los playoffs de la NBA, de algunos, y de las finales. Ok. Entonces, es una televisora importante, no, por lo que para, podemos ver. Pobrecita, es una televisora que está empezando. Sí, pero la verdad que las otras están muy a la par. Claro. Y hay cosas que tienen, que están muy... Por ejemplo, aquí hablamos de estos, de estas series que son... icónicas, pero en otras televisoras tenemos también series como La Niñera, Planeta de los Simios, el, claro, no, que ya hablaremos en su momento de cada una de ellas, momento, pero son series que son icónicas y que nosotros las veíamos quizás en un solo canal. Ajá. Pero en Estados Unidos venían de varios, y eso también está bueno también para saber, como que ya más o menos entendemos cuál es el perfil, sí, un de poco ABC. De ABC es tirando a lo fantástico familiar, sí, ¿no? Sí, es muy... Ahorita la programación actual de la ABC consta, bueno, de lo que no son estrenos. Estación 19, que es un drama que va en segunda temporada, que es también de Shonda Rhimes. Creo que de hecho es un spin-off de Grey's Anatomy. ¿Ah? De hecho, spin-off son las series que son basadas en... está en su segunda temporada también. Sí, que se desarrollan en la misma ficción, pero con es el como... mismo universo. Ah, en el mismo universo, pero la cámara como que se voltea hacia otra historia. Exacto. The Good Doctor, El Buen Doctor, que es un drama que es del chico este de Bates Hotel. Ok. Del que hacía de Norman Bates. Ok. Se la viste. No la vi, pero dicen que está brutal, ¿verdad? Está muy buena. También le fue muy bien. Creo que fue el mejor estreno del año pasado, del Buen Doctor. Splitting Up Together, que es así, de plano no lo conozco, es una comedia. Y American, esas son las tres series que sobrevivieron al año pasado. Okay. Están en temporada 2. Luego sigue temporada 3, que son Speechless, que es otra comedia. Es la única de la temporada 3, o sea, que es la única que sobrevivió del 2016. Ok. Uf. O 2017. Luego del 2000, de cuarta temporada no hay nada. Se ve que ahí ya ese año sobrevivió. Fue terrible. Estuvo terrible. El año 5 tenemos a Blackish, que es una comedia que yo recuerdo cuando estrenó, vi el primer capítulo, se me hizo extremadamente afroamericana la serie, con un humor totalmente afroamericano. No fue de mi agrado, pero al parecer sí fue el agrado de la gente, porque fue subiendo, y actualmente es la novena mejor serie de la cadena en su temporada 5. Y ese mismo año tenemos How to Get Away with Murder, que para mí es un dramón espectacular, el Viola Davis que comentábamos, que también lo pueden ver en Netflix. y está Fresh Off the Boat, del mismo año, que es una comedia que salió junto con Blackish, que si esta era de los negros, Fresh Off the Boat era de los japoneses. Ah, okay. O no, de los chinos, creo que. No, japoneses o chinos, no me acuerdo. Orientales que vivían en Estados Unidos. Así como Blackish era negros que vivían en Estados Unidos, estos eran orientales que vivían en Estados Unidos. Ajá. Y se ve que tiene su rating. Y me acuerdo que Fresh Off the Boat la habían puesto hasta en viernes, de lo mal que le iba. Y aquí está, aquí se mantiene, puesto número 13, está bajito, pero es una serie que tiene ya quinta temporada, que ya hablaremos por qué es importante las que están en quinta temporada. Después sigue The Goldbergs, que es una serie que creo que también está o en Netflix o en Amazon, que es de temporada 6. Esa es una serie totalmente setentera. Está, la serie está, es una comedia que está emplazada en los 70s. La imagen, la fotografía es setentera. Obviamente los peinados, todos que los ves, es setentero. Está muy, muy padre. Es, una, es la quinta mejor, el quinto mejor serie de ABC, es una serie que se mantiene fuerte como Modern Family, que de la temporada 6 de Goldbergs nos saltamos a la 10 de Modern Family, que ya es... Modern Family ya está posicionadísima, posicionadísima, ¿no? Lo único que puede terminar acabando la serie de Modern Family es el sueldo de los actores o que algún actor se vaya, ¿no? Que es lo que suele acabar con series como Friends, Two and a Half Men, porque obviamente cada año ellos renuevan y renuevan por más y más dinero y más y más dinero, y así se vuelven cada vez más millonarios. Por eso se canceló Two and a Half Men. No era una serie que tenía muy mal rating, pero era la serie más cara de la televisora, de la televisión. Y no porque los actores eran lo más cabrón, sino porque ya llevaban 14 años, y imagínate, renovar todos los años llega a ser impagable, incosteable, la verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y después tenemos la serie más vieja, que es Grey's Anatomy, está en temporada 15 ya. Wow. Que ya también ya los perdimos un poquito, ¿no? Es que yo no soy fan de Grey's Anatomy. Y yo porque no soy tan fan de las telenovelas. Y yo creo que Grey's Anatomy es muy telenovela. Sí. Entiendo por qué la gente enloqueció con Grey's Anatomy, sobre todo los amantes de los dramas románticos. Ajá. Y de la gente bonita en la televisión, ¿no? Sí. Esta Grey's Anatomy, eran todos unos doctores guapísimos, unas doctoras guapísimas, y enamorándose y terminándose. Terminan ya todos contra todos. Todos contra todos. A mí me gustaba mucho ER, por ejemplo. Ajá. Que era todavía más con dramático. George Clooney, ¿te acuerdas? Con George Clooney, de la verdad, que ahí salió George Clooney. Sí. George Clooney que empezó su carrera ya de grande. Sí, claramente. Porque en ER tenía 26, y luego fue Batman. Y luego fue Batman. O sea, fue como, ¿quién es? O sea, ¿de dónde salió este Batman? Exacto, pero era el doctor Doug Ross. Ajá. Era el más popular, que estuvo poco en ER, estuvo 4 temporadas nada más. Y luego se salió. Estamos hablando de que ER duró 15 temporadas. Ajá. Entonces, que él haya durado solo 4, dices, estuvo poco. Claro. Porque, por ejemplo, creo que la persona más famosa de esta serie de Grey's Anatomy es esta chica, ¿cómo se llama? La güera esta... Maestro. ¿No es Patrick Dempsey el más famoso? Dempsey sí es de los que quedan más famosos, pero la más famosa, la que le fue mucho mejor, la que hizo el salto a cine, es déjame buscar. ¿Quién será, maestro? Sara Ramírez, mira, de Broadway. Jessica, Sandra... Mira, Chris O'Donnell salió de esa serie. Catherine Hill. Ok. No sé si la ubicas. Esta. No, maestro. Es una actriz qué guapa. Que ha aparecido muchísimas películas. Realmente muchísimas películas. Estuvo en Roswell. No, es que bueno. Sweets Unforgettable. O sea, 15 temporadas, de veras, ya, ¿quién no ha pasado por ahí? Está cabrón. Sí, y en esas series normalmente le dan mucho trabajo a los actores que están como empezando, porque son los llamados procedimentales, que todos los capítulos tienen como una temática que empieza y termina en ese momento. Claro. Y entonces tienen a millones de extras y millones de actores que solamente salen en un capítulo porque claro. Son los pacientes o sí, son sí, sí. Los clientes o son los ladrones de ese capítulo. Sí. Entonces les da mucha chamba. Sí, o sea, gente. Sí hay una línea que tiene continuidad, que son los personajes principales, pero cada episodio claro. Tiene su propia historia. Y yo creo que esa clase de series funcionan mucho en la televisión abierta, americana, porque es la televisora la que a lo mejor tú tienes andando de fondo y a veces no necesitas sentarte a verla como tal. Ajá. Nosotros cuando nos sentamos a ver Netflix, la verdad que lo que hacemos es ponernos a ver una serie porque queremos seguir la trama. Claro. ¿No? Estas series como, como ER, como Doctor House, como CSI, como Criminal Minds, son series que no llevan o llevan muy poco un hilo conductor. Entonces, es si uno ve un capítulo o se pierde dos semanas y ve el siguiente, la gente sabe por dónde va porque no ha pasado gran cosa. Claro, ¿no? Claro. Entonces, tienen las televisoras de aire americanas confían mucho en esas clases de programas. Ajá, en esa forma. Y, pues, aquí, por ejemplo, si nos ponemos a hablar ya en este como en orden de cuáles son las más importantes, en el puesto número uno está Roseanne, que es una serie, Roseanne o Roseanne, que es una serie vieja, muy vieja, creo que de los 80s, de los 90s, que fue cancelada en su momento, después de 9 temporadas, y el año pasado se hizo un revival, que creo que fue de un solo capítulo, que le fue brutal. Entonces entró al puesto número uno. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Es uno de los pilotos de esta nueva serie, tiene mucho que ver con esta Roseanne, que es de esta actriz Roseanne Barr. A ver si no sé si la ubicas, es una comediante muy muy popular. Ay, cabrón, sí. Ha hecho muchas películas y muchas pues otras series y cosas así. Fue el boom del año pasado, el revival de esa serie. Después de ahí, sin contar ese, porque fue un solo capítulo realmente, tenemos a Grey's Anatomy, que es un drama, está en su lugar, que promedia un 7.56 millones de espectadores. Es el promedio por temporada. Wow. El rating es 1.93, que el rating, ya hablaremos más adelante de cómo se mide, pero es más importante el rating 1, ese rating, que la cantidad total de espectadores. Okay. Porque el rating 1, es, por ejemplo, el caso este, que es 1.93, es un porcentaje de la gente que tiene entre 19 y 49 años. Ok. O 17 y 49, o 18 y 49, es más o menos así, que es realmente el público que para la televisión americana es el público que consume las publicidades, lo que la empresa le ofrece como publicidad. Entiendo. Ok, claro. Después está el público más joven y luego el público arriba de 49, que no sé por qué la gente americana considera que ese público no consume. Si ve una publicidad de una lavaplatos, no lo va a comprar. Pero si tienes entre 18 y 49, si tienes la solvencia económica para ir a comprarlos, entonces es mucho más importante ese sector. Y creo que 1.93 está hablando de un porcentaje del 100% de todo el público que está prendiendo la televisión en ese momento. Okay. Entonces, luego ahondaremos más en nuestro programa. Okay. Sí, el primero es Roseanne con 3.49 de rating y 13.48 millones. Hay veces que, por ejemplo, el tercer puesto es El Buen Doctor, que hablábamos, que tiene 1.93 de rating y tiene 9.78 millones. Tiene todavía 2 millones más que Grey's Anatomy, pero tiene más rating, entonces es más importante el rating. Okay. Luego sigue Modern Family, que está en 1.59, que tiene también 5.69 millones. Yo me acuerdo cuando veía Lost tenía 18 millones. O sea, la cantidad de espectadores ha bajado muchísimo en la televisión. Es que también hay muchísima más oferta de cosas. Mucho más oferta. No sabes ni qué ver. The Goldberg, The Middle, que no sé si has oído esa serie. Sí, es porque se parece tanto a Malcolm. Es muy parecido a Malcolm. Yo creo que hasta tienen gente del mismo... Hasta y el sentido del humor y todo. Yo el mismo no sentido del humor. Si es un remake. Sí, no es un remake, pero creo que está hecho con la misma gente. Oh. Con los mismos productores. The Middle es una temporada, es una serie que terminó el año pasado. Era la sexta. Estaba en sexto lugar. Fue de la que terminó. Fue de las series que ya no van a estar más este año, la que mejor rating era, pero ya terminó. O sea, tenía como 10 temporadas también. Luego sigue Splitting Up Together, que fue después de The Good Doctor, los dos mejores estrenos del año pasado. American Housewives, luego The Blackish, luego Scandal, que también terminó en el puesto número 10, ya con un 1.14 de rating. Después hay Speechless, Estación 19, Fresh of the Boat, How to Get Away with Murder, hasta el puesto 14. Realmente, del 1 al 14, todo se renovó o se canceló porque terminó. okay. la serie. Ya después, el que estaba en puesto 15, 16, 17, 18, ya no están. Nos salteamos al puesto 20, que es For the People, que es la una serie que está renovada, quién sabe Dios por qué, pero no va a estar en esta parrilla de enero, okay. de septiembre. Uh-huh. Luego sigue a Los Agentes de S.H.I.E.L.D., que está en el puesto 23, con 0.53 de rating y 2 millones nada más de espectadores totales. Y después sigue en el puesto número 26, que creo que ese ya es el último puesto, que no sé por... ya terminó esa serie, que es 10 Days in the Valley, que se ve que fue una temporada que empezó y terminó. Una temporada. Así que realmente, de todas estas series que anunciamos, solamente hay dos que fueron renovadas, que van a pasar en invierno. Ok. De los realities, obviamente, está Dancing with the Stars, Juniors, que se va a estrenar este año, Shark Tank, y Dancing with the Stars de adultos. The Bachelor es lo que más rating tiene, que es 1.71. Okay. American Idol le sigue con 1.67. Luego sigue Dancing with the Stars con 1.37. Entonces, como que se ve que el promedio de esta televisora, si estamos hablando que el que mejor le va tiene 1.93 y el que peor le va tiene 0.94, como que está en el 1.50 por ahí. Es el rating que tiene. Y ahora pues vamos a hablar de los estrenos, ¿no? A lo que le van a apostar en esta temporada. A lo que van a apostar. Vamos a empezar a hablar con A Million Little Things. Ajá. Que fue para mí uno de los que... Bueno, tampoco fueron muchos, son Ajá. cinco los con los que van a lo que van a empezar a apostar. Vimos cuatro trailers, ¿no? Vimos cuatro trailers. Ah. Es que hay uno, que es lo que te quiero contar, que es un hecho especial que tiene mucho que ver con Rose Inc., que lo vamos a dejar al final porque eso es mucho chisme. Ok. ¿Qué te pareció el tráiler de A Million Little Things? De las cosas que me mandaste fue justo el que menos se me antoja. ¿El que menos te antojó? Sí, ¿a ti fue el que más? No lo puedo creer. Es que, mira, ese A Million Little Things es un programa que van a poner el miércoles a las 10 de la noche después de después de Modern Family y Single Parents. Normalmente los miércoles eran los días de comedia. Ajá, de eso definitivamente no va a ser una comedia. Tenemos los lunes, que es Dancing with the Stars, que ocupa 2 horas, y luego sigue The Good Doctor, Ajá. que normalmente siempre lo que sigue después de Dancing with the Stars es una gran serie, es una serie apuesta. Ajá. Los martes, que tenemos puras comedias, The Conners, The Kids Are Alright, Blackish, Splitting Up Together y The Rookie, que es como también una especie de drama metido en medio de las comedias. El miércoles también tenemos lo mismo, The Goldbergs, American Housewives, Modern Family, Single Parents y A Million Little Things, que es el drama metido entre las comedias. Los jueves, que es el día Shonda Rhimes, los jueves siempre siempre han sido las series de Shonda Rhimes, con Grey's Anatomy, Scandal y How to Get Away with Murder. De repente era Grey's Anatomy, no me acuerdo cuál otro habrá sido que no le fue bien, y How to Get Away. Este año está obviamente Grey's Anatomy encabezando. Ajá. Ese día Estación 19, que es el spin-off, y luego How to Get Away with Murder, como hace 5 años lleva siendo igual. Ajá. Esa. Y los viernes tenemos pues comedias y Child Support, que es un reality show, y 2020. Los viernes es de los peores días, junto con el sábado, que el sábado prácticamente nunca estrena ninguna serie. Y en este caso en la ABC es el Saturday Night Football, que es un resumen del fútbol americano. Y los domingos está American Funniest Home Videos. A las 7 los domingos se agrega una hora más al prime time. Es de 7 a 11. Okay. Y arranca con American Funniest Home Videos. Luego siguen Dancing with the Stars de niños. Luego dice Shark Tank. Y luego The Alec Baldwin Show. Es creo que de los primeros años en donde la ABC no pone ninguna serie en domingo. Antes estaba Once Upon a Time. Ajá. Era como un domingo de series más familiares. Claro. Este año se apostaron fueron a los reality shows. Okay. Y como comentaba, A Million Little Things es una serie que yo creo que va muy al estilo de This Is Us, que es una de las series más populares del momento. Okay. Es un drama de dolorosos. Sí. ¿No? Eso es, o sea, me parece que la hechura se ve espectacular. O sea, la fotografía, las actuaciones me parecieron, lo poquito que se alcanza a ver en el trailer, me pareció que era como bastante digno. Sí, sí es de sentarse a llorar. Sí, la serie lo que nos está presentando son un grupo de amigos que se conocieron en un elevador. Ajá. Y que Al parecer uno de ellos se suicida. Sí. Y se vuelven a juntar los amigos restantes para llorar, llorarle a su amigo. Y todos están, algunos son más exitosos que otros, pero todos están como en un momento de su vida donde necesitan cambiar. Ajá, ¿no? Como que la muerte del amigo detona eso, ¿no? Detona como que se eso. Dan cuenta que necesitan vivir más, como que se necesitan, y que no se conocen también, por lo que dan a entender. Dan a entender que se conocieron mucho en esa época, pero luego dejaron de frecuentarse. Ajá. Pero que hay historias metidas entre ellos, como por ejemplo que hablaba de que una de las parejas estaba, había salido en algún momento con otra de las parejas, o que uno de ellos se iba a suicidar. Uno de ellos se iba a suicidar, no se suicidó porque la llamada de teléfono fue para decirle, impidió que eso pasara. Otro que al parecer cuando llamaron, porque antes de suicidarse esta persona, le habló a uno de los demás. Ajá. Entonces, son cosas como que se ve que van a mantener una especie de misterio. Ajá. Y entre misterio y drama, y una drama comedia. Fue la primera serie que fue escogida para ser piloto de la ABC de este año. Okay. A Mirror Little Things fue la primera. Y este está basada en la premisa de Friendship isn't a big thing, is a million little things, ¿no? Que es, la amistad no es una gran cosa, sino que son un millón de pequeñas cosas. Ajá. Por eso es, habla mucho también, yo creo que del valor de la amistad y de todas esas cosas. Ajá. El director DJ Nash, que ha sido el productor y director de series como Truth Be Told o Growing Up Fisher, que yo sé que usted, maestro, es un poco neófito en ese asunto, pero pues a lo mejor algunas personas que están escuchando los conocen. Está producida por Capital Entertainment y la ABC. Okay. Que Capital Entertainment pues es también ha hecho series como la que comentaba recién, Truth Be Told, Growing Up Fisher, el Santa Clarita Diet, por ejemplo, es de la que está en Netflix. Ajá. Es de la misma casa productora. Life in Pieces es una serie casualmente que es muy al estilo esta y muy al estilo This Is Us, que estrenó al mismo tiempo y que no le fue tan bien. Y también se ve que les gusta mucho este drama, estos dramas de llorones. Terranova, también una de, creo que eso era de dinosaurios, una cosa así. El piloto se grabó del 12 al 29 de marzo de este año en Canadá, en Vancouver y en British Columbia. Y la temporada, cuando ya le dieron el visto bueno, ajá, se grabó del 24 de julio y se va a grabar hasta el 12 de diciembre de este año. Ya está, es una de las series que ya está aprobada para que sea toda una temporada completa. Okay. O sea, si les va mal de rating, se friegan, básicamente. Van a acabar. La van a tener, sí, tienen... O sea, le están apostando entonces todo. Le están apostando mucho. ¿A ti se te antoja? Es que es, no sé. Creo que... Es que está muy claro como para dónde va, ¿no? Como para drama. Es muy dramático. Yo la verdad que me quedo con This Is Us, que es la serie del momento, el drama del momento, que mucha gente lo está pudiendo ver ahora por Amazon. Ajá. Es una gran y muy bonita serie. Yo vi un par de capítulos nada más y sé que es para el llanto. Total, no le auguro mucho éxito. El protagonista es el protagonista de Grimm, David Giuntoli. Y los demás actores, pues algunos son conocidos, otros no. Tenemos a Ron Livingston, que estuvo en Broadway Empire, Sex and the City, en películas como La Quinta Ola, El Conjuro. Pues claro, es el... ¿Tuviste El Conjuro? Ajá. Es el padre de la familia. Ok. Él es el papá. Él es la persona que se suicida. Ajá. Básicamente, me hace conocido. Romani Malco, que hizo la película de los Virgen a los 40. Alison Miller, que hizo 13 Reasons Why. Mi inglés, maestro. Christina Moses, que estuvo en The Originals, que era el spin-off de Vampire Diaries. Christina Ochoa en Animal Kingdom. Stephanie Sostak, que es la que hace de la esposa de la viuda. Ajá. Que ella estuvo en El Diablo Viste a la Moda, en Iron Man 3. Uh-huh. Y bueno, tenemos el piloto está dirigido por James Griffith, que ha hecho pilotos como The Blackish, por ejemplo. Uh-huh. La comedia Up All Night, y Episodes, que dirigió toda la primera temporada, que para mí es una de las mejores series de comedia de la vida, que ya hablaremos de ella más adelante. Es la serie de Matt LeBlanc. Ah. De la serie de la vida de Matt LeBlanc después de Friends. Ok. Que también es una de las series, mucho del conocimiento que tengo yo de las series lo supe por Episodes. Está muy bien. Mientras voy a encender la luz, maestro, cuéntenos de qué le pareció The Rookie, el segundo drama que... Bueno, The Rookie justo me pareció que esa sí tiene... A diferencia de lo que dijiste hace rato, me parece que esta sí tiene un poco de comedia, The Rookie, ¿no? Es como acción, drama, comedia. La premisa es un señor en la crisis de los 40, ¿no? En la crisis de los 40 y que de pronto es testigo de un asalto en el banco y se porta muy valiente, se envalentona y enfrenta a un ratero y se da cuenta que no ha hecho nada de su vida y que quiere ser policía, ¿no? Entonces, literal, es un hombre divorciado, exactamente. Y The Rookie, pues literal, el novato, ¿no? Entonces, investigué en internet, maestro, porque también hice mi tarea, que está basado en una historia real. Está basado en una historia real. Y bueno, justo es este señor tratando de sacar adelante su trabajo como policía en Los Ángeles, me parece que es, ¿no? Sí, y sobre todo también el hecho de afrontar un poco la crítica de sus compañeros. Ajá. Más allá de la capacidad física de ser uh-huh. un novato en la policía, ¿no? Y ser el novato más viejo. Grande, ¿no? Claro. Más grande, de 40 años. Y este y también, pues, obviamente se cruza con compañeros de trabajo que son... mucho más jóvenes y, ajá, y pero tienen la experiencia, claro. Obviamente yo no soy tan fan de estas series procedimentales. Seguramente cada capítulo se va a basar de un caso diferente. A mí, yo soy más amante de las que evolucionan, sí. Obviamente este actor Nathan Fillion ha sido de los grandes dobladores de voces para Disney, como Cars 3, como Monster University. Y también de videojuegos. De videojuegos también, estuvo en Percy Jackson, estuvo en Salvando el Soldado Ryan, estuvo en Buffy, estuvo en Desperate Housewives, en Modern Family, en una serie de eventos desafortunados, la serie de Netflix. Okay. Y obviamente él fue Nathan Fillion, la estrella de Castle. El uh-huh. drama que te comentaba uh-huh. que era el de los abogados, que terminó hace poco. Esta es de las pocas series también que anunciaron como va completa. Y seguramente fue como de Nathan Fillion decirles, vamos a hacerle la serie a este güey y que sea esta, ¿no? Claro. Entonces ya la están filmando completa, pero sí va a ser toda la temporada. Ya está uh-huh. confirmada toda la temporada. Esta serie... la van a poner los martes. Ok. Los martes a la noche, a las, okay. a las 10 de la noche. Esta serie, podemos esperar entonces un poco de comedia y un poco de acción. Sí, tenemos actores. Está producida por The Mark Gordon Company, que han sido los productores de Narnia, la última de Narnia. Ok. Quántico, Grey's Anatomy, Designated Survivor, The Criminal Minds, de Source Code, que es una película de que trabajaba ¿cómo se llama? De la película del... de los vaqueros en la montaña de Cerro de Rockback Mountain. Sí, ¿cómo se llama? No el que murió, Heath Ledger. Jake Gyllenhaal. Esta película que era del código, no me acuerdo cómo se llama el código, no sé qué, que era un tipo que iba en un tren bala. Ok. ¿Con Jake Gyllenhaal? Con Jake Gyllenhaal. A ver, es buenísima. Muy, muy buena esta serie. A ver, esta película, perdón. No era una serie, déjame que buscarlo porque me fascinó esa película. Source Code se llamaba. A ver si no la tengo. A ver si aquí está. Se llama aquí en México 8 minutos antes de morir. Nada que ver. Ok. Nada que ver. Sonrisas y lágrimas. Sí, pero bueno, está muy buena película, totalmente recomendada. También estas personas hicieron en 2012, produjeron en 2012 la película 10.000 años antes de Cristo, El día después del mañana, Máxima velocidad, o sea... Okay, es puras una, de acción, claro. Es una casa productora de te cagas, básicamente. Sí. Esperamos, obviamente, muchísima acción, como lo hemos visto también en el tráiler, ¿no? Parece ajá, sí. Luego tenemos a otros actores como Afton Williamson, que estuvo en The Night Of, en Banshee, Eric Winter, en Brothers and Sisters, en The Mentalist, Melissa O'Neill, que es ganadora de American Idol de Canadá, Richard T. Jones, que estuvo en Super 8, Godzilla, American Horror Story, en fin, tenemos un elenco, casualmente todos los que están ahí han estado en otra gran serie, que eso es, también es para envidiar, ¿no? De claro, los elencos. El elenco. O sea, le van a apostar en serio. Claro, Nathan Fillion es casualmente, junto con Alexi Hawley, que fue el productor y el escritor de Castle, los dos son productores ejecutivos de esta serie. Eso es lo que te digo, esto fue como de, bueno, quiero mi serie, claro. Es como de que aquí agarran a Eugenio Derbez y dice, bueno, voy a producir mi serie. Claro. Exacto, tal cual. El 7 de marzo firmaron el piloto, estuvo dirigido por Liz Friedlander, que es una mujer que ha dirigido millones de videoclips de Alanis Morissette, de Celine Dion, de Anastasia, de Kelly Clarkson, Avril Lavigne, y ha dirigido series como One Tree Hill, Melrose Place, 90210, Vampire Diaries. O sea, que es como la directora enfocada en la comedia romántica. Ajá. Y la productora enfocada en acción. O sea, como que tiene una muy buena... O sea, trae un equipo súper sólido. No sí. Se van a arriesgar ahí con... Entonces, pues hay que ver. Esas son las series que de repente funcionan o no. Ajá. Luego sigue Single Parents, que a mí creo que es de las que más me ha gustado casualmente. Sí, a mí me sorprende porque... Por el elenco, más que todo. Bueno, yo no conozco el elenco maestro porque, como se dijo al inicio de este podcast, no sé nada del tema. Pero aunque me parece que es arriesgado porque se enfocan en un público, o sea, segmentan demasiado al público para el que va dirigido, sí. Que a fuerza es el que, o sea, es de cierta edad, es un tema que te tiene que interesar, pero está interesante lo que veo, ¿no? Single también Parents es un fresco. Sitcom. Ajá. Es un sitcom que sigue la vida de un señor soltero de 30 años que perdió ya básicamente su vida entera criando su hija. Ajá. Y que en el momento en el que se da cuenta ya no es más, es adulto y ya es un señor que lo único que hace es hablar como... Perdió su parte adulta por Ajá. dedicarle a la vida a su hija, ¿no? Una ¿Qué? Hija que creo que tiene como 10 años por ahí, uh-huh, uh-huh. En una escuela primaria. Y entonces cuando llega a la escuela de esta niña, conoce a otro grupo de padres solteros Ajá. que van a intentar... Sí, es chistoso porque, perdóname, empiezan con la premisa de que es él el que les va a explicar cómo son las cosas, ¿no? Como sí. él el líder del grupo líder de padres solteros. Y más bien son los padres solteros los que lo... Lo que lo van a intentar devolver en la vida. Y a mí sí. Es una premisa bastante tonta, por así decirlo, y es una comedia que luego... comedias a veces funcionan, a veces no. Va después de Modern Family, lo cual significa que es una apuesta importante, claro. Poner que vaya después de una serie importante. Y el elenco a mí me llamó muchísimo la atención porque está el protagonista, el padre, que es Taran Killian. Ese no lo conocía mucho, fíjate, no sabía quién era. Él estuvo en 12 años de esclavitud, en TED 2, en Epic Movie, en Mad TV, en How I Met Your Mother, y él fue comedia. Un comediante de Saturday Night Live de años y años, okay, y años. Comedia. Entonces es comediante a full. Nunca lo había visto, la verdad. Okay. Pero luego el siguiente elenco que sí conozco y que me llama mucho la atención es Leighton Mister, que la amo. Ajá. Que es la que estaba en Gossip Girl. Era la protagonista. Ajá. Junto con la rubia de Gossip Girl. Ajá. Estuvo alguien de The Judge en 24, en Monte Carlo, que era, creo que aquí en México se llamó Diario de una Princesa. Sí, ¿no? La Diario de una Princesa era aquí, en México. ¿Qué cosa? La película Monte Carlo. No creo. Diario de una Princesa con Princesa por accidente. Ah, maestro. Era similar. Sí, Diario de una Princesa es con Julie Fantin. Andrews y Fontaine. Exacto. Fantin, que sí. Maestro nuevo. Maestro. La verdad que ella me gusta mucho. Me gustaba mucho. Ella era... ¿cómo se llamaba en Gossip Girl? Bueno, era el personaje principal. Y Brad Garrett, que él ha sido, ahora sí que las voces de casi todas las películas de Disney que conoce, fue las voces, salió en Casper, en Bichos, en Stuart Little, en Buscando a Nemo, en Buscando a Dory, en Ratatouille, en Enredados, en Aviones, wow. La Noche del Museo. Y él era el protagonista junto con Raymond en Ajá. Everybody Loves Raymond. Ajá. Que también era una gran serie, una gran comedia. Salieron de King of Queens, en Fargo. La verdad que es un excelente actor, comediante. Ya los demás no los conozco tanto, Kimri Lewis y Jake Choi. Pero bueno, esta está producida por Fox y por ABC. Ah, Una coproducción. Una coproducción, así que se ve muy al estilo de Modern Family, ¿no? Sí, se ve muy al estilo de Modern Family. Quizás no en el sentido de las entrevistas, como que sabes que Modern Family es como de... Es una serie documental, por así decirlo, pero esta se ve que es una comedia. Luego sigue la otra comedia, que es así, de plano no se me antojó en lo Maestro, absoluto. ¿Qué es Triunfo? Maestro, ¿le gustó mucho esa? Es la que más se me antoja. The Kids Are Alright. O sea, bueno, la inquietud de hacer este podcast surge porque el maestro Alejandro, aquí presente, y su servidor Manuel, tenemos gustos cinematográficos parecidos, como ya se estipuló al inicio del podcast, y estamos triunfando en series. Esta de Kids Are Alright. Bueno, pero estamos hablando de series que no hemos visto, ¿eh? También. Claro. Pero de puro tráiler, esta es la que ya quiero ver. Pues, bueno, sí, yo no sé si es porque fue la cuarta que vi, ya estaba un poco hasta la madre de ver tráilers. Claro. A mí no se me antojó mucho porque no entendí tampoco la premisa central de esta. Se supone que es un matrimonio como muy clásico, muy súper católico, clásico. Conservador de los 70s, que tienen que criar a sus 8 hijos. Uh-huh. Entonces está padre hijos porque... Hijos hombres. Adolescentes. Exacto. Bueno, está justo... Hay como un rango muy grande de edades de los niños. Un poco me recordó a la película Más Barato por Docena. Ándale. Que dije como... al inicio como que no me engancho por eso. Pero conforme fue pasando el trailer, uno de ellos, creo que me parece que es el mayor, quiere ser sacerdote. Sacerdote, no, exacto. Y el otro quiere ser... triunfar en el show de talento. Y amé el gag porque está cantando algo del Hombre de la Mancha. Ah, claro, sí. Y entonces... Como que sí, como que dije, quiero ver esto, ¿para sí, dónde va? Otro ocho niños totalmente diferentes, acá el alumno que es medio ladronzuelo, otro que es el que creo que está contando la historia, que casualmente el actor que dobla el documental, pues, hablado, es el creador. Ah. Es el creador y es el escritor de la serie, que al parecer está contando su historia. Ah, padrísimo. Entonces, pues, sí, porque aparte justo habla de yo fui criado en este momento. Como que de pronto sí conecté con la idea de... Digo, esto se está desarrollando en los 70. Yo soy un chico que creció en los 80, 90. Se me hizo un poco similar a The Goldbergs. Ok, que no he visto. Porque es como muy así, pero la fotografía me gustó mucho. La fotografía está interesante. Esta lo van a poner en... ¿Qué horario va a estar esta? En martes. A las 8:30 después de The Conners, que es la siguiente que vamos a hablar, que es el último estreno que nos espera, que bueno, vamos a ver, estrena el 16 de octubre. La verdad, estrena el ¿cuál? Esta. El de Kills Are... Ah, mira, ya tenemos la primera fecha, 16 de octubre. Pues sí, definitivamente esta es una producción 100% de la ABC, lo cual también pues al momento de la renovación siempre ayuda, porque es una serie que está producida por ellos mismos, es mucho más barata. Claro. Entonces es mejor. Ok. Y todas las ganancias van para ellos, entonces siempre eso ayuda muchísimo. Es redituable. Que cuando es con Fox y las ganancias muchas van para Fox, entonces claro, a veces no conviene. Y con esto vamos a terminar el podcast, nuestro primer podcast de en serie. Esta serie es... se llama The Conners. No te mostré ningún tráiler. Porque contamos aquí, cuando decidimos hacer este podcast, dijimos, bueno, vamos a ver los tráilers de la ABC, de los estrenos de la ABC, y vamos a comentarlo, ¿no? Ya claro. Llevamos aproximadamente... Chale. Una hora y 20 hablando. Se nos fue un poquito el tiempo, pero no había tráilers de esta, porque esta fue... una gran polémica que hubo en Estados Unidos de esta serie. Ok. Yo comenté de Roseanne, la serie esta de muy famosa. Sí, que hicieron un remake. Esta serie en marzo de 2018 renovó para una temporada número 11. Ok. Iba a triunfar, ellas ya estaban armados, era genial, fue un triunfo, un regreso triunfal. Y la señora Roseanne Barr se le ocurre hacer un tuit racista, dirigiéndose creo que a la secretaria de Obama. Ella escribió, y yo busqué una nota justamente para que explicara, para podcast, sí, donde habla de esto que pasó. El martes Roseanne Barr, creo que esto fue en mayo, sorprendió a muchos con un mensaje en Twitter ya borrado, en el que decía: los hermanos musulmanes y el planeta de los simios tuvieron un bebé, BJ. BJ son las iniciales de Valerie Jarrett, una mujer afroestadounidense que fue asistente del ex presidente Obama. En el momento en el que existió este tweet, obviamente ya sabes cómo es un poco la sociedad internauta, que no perdona absolutamente nada a esta clase de tweets, y la ABC emitió un comunicado. Esta señora, casualmente afroamericana, la presidenta de la ABC que tanto comentamos. Sí, recuerdo este escándalo vagamente, sí. El mensaje de Roseanne en Twitter es abominable, repugnante e inconsistente con nuestros valores, y hemos decidido cancelar su programa. La cadena de Disney. Claramente. Claramente. La decisión de la ABC generó muchas reacciones. Obviamente, la actriz luego escribió: no soy racista, nunca lo seré. Pero ella, Roseanne Barr, es una mujer fuertemente, apoya muchísimo a Trump. Ok. Entonces, de hecho, el show de ella también hablaba mucho de eso, de que ella votó a Trump y es una fiel seguidora de esa ideología. Obviamente, alguien que escriba esa clase de tweets definitivamente está siguiendo esa ideología al pie de la letra. En el momento en el que hizo ese tweet, compañeros de su serie se salieron, anunciaron en Twitter: yo ya no voy a participar de la segunda temporada, bla, bla, bla. Entonces, la cadena ABC, como ya se había renovado, es esta actriz, ya se había renovado la temporada, una nueva, decidieron, no podían hacer obviamente la serie sin Roseanne. Claro. Porque aparte Roseanne era la dueña, la escritora, los derechos, todo era de ella. Ajá. Entonces decidieron hacer un spin-off donde van a traer a todos los personajes menos a ella. Donde se va a llamar The Conners, que casualmente yo me imagino que esa serie va a tener... En esta serie The Conners trabaja Pedro Picapiedra, el original. John Goodman, que es un actor que a mí me fascina. Brutal. Que sale también en Coyote Ugly. Uh-huh. No sé si vaya a... Que se haya renovado también para esta, pero pues... Goodman. Pero sería un gran triunfo, maestro. Y... Pues sí, esto ocurrió de... Entonces esta serie va a ser un spin-off. Entonces, y ya sin la actriz. Ya sin la actriz. Con toda con todo el elenco, excepto la principal. ¿Y cómo lo ha recibido la gente? Pues hay comentarios... negativos y positivos, obviamente, como todo. Yo me imagino que esta serie, el primer capítulo va a ser un hit, porque decían que sí iban a hacer mención a lo ocurrido en el primer capítulo. Y esta serie abre la noche de los martes a las 8 de la noche, seguido con The Kids Are Alright. Entonces, que van a hacer esa especie de carryover para que sea un éxito The Conners. Seguramente, si The Kids Are Alright estrena en octubre, seguramente The Conners estrenará el mismo día. Para generar esa cadena de ratings, sí. ¿No? Entonces yo creo que... Yo nunca he visto Roseanne, pero creo que el primer capítulo va a estar interesante. Porque van a estar todos los ojos... en ellos. Es como cuando corrieron a Charlie Harper. Ya sé. ¿Cómo se llama? Al de Two and a Half Men. Sí, sí. A Ashton Kutcher, pero no cuando se llama. A Charlie Sheen. Y metieron a Ashton Kutcher. Ajá. Yo creo que el primer capítulo fue rating abismal y yo luego fue bajándose porque ya la expectativa ya había bajado un poco. Y perdieron también un poco la historia, o sea, como que duró 3-4 temporadas más y ya fue, la verdad que era inveíble. Sí, ya. Porque ya Ashton Kutcher y el otro no... A mí nunca me gustó Ashton Kutcher para empezar, pero bueno, así que estos son... Los 5 estrenos que nos esperan de esta televisora. Obviamente la idea va a ser que el día del estreno podamos ver los estrenos, le comentemos cómo van. A lo mejor podemos hasta hacer apuestas de cuál dura. Eso te iba a decir, en este instante, ¿cuál es tu gallo? En ese instante, mi gallo yo creo que es The Rookie. No porque me guste, sino porque siento trae que... Trae un equipo súper sólido, ¿no? Trae un equipo súper sólido, trae un actor súper consolidado, un actor que es marca registrada ya de esta cadena. Es un procedimental, o sea que no están arriesgando mucho con esta apuesta. Está en una hora complicada, porque siempre a las 10 de la noche puede ser una gran hora o una mala hora. Ajá. Está en una noche de comedias, lo cual se me hace extraño. Ajá. Un poco, pero bueno, yo creo que esa le puede ir muy bien. A Million Little Things es, creo que la clase de series donde triunfan de entrada o duran tres capítulos y las cancelan. Sí. Ahora, le apostaron a toda la temporada. Yo fíjate que a Million Little Things, aunque el tráiler no es algo que a mí me gustara, o sea, como que digo, ay, no sé si quisiera ver esto, o sea, prender la tele para sufrir, pero me parece que tiene también con qué, ¿no? O sea, está interesante como todos los secretos, o sea, como que sé que va para un... Pues, sí, va como para un público. Yo le tengo mis reservas con esta serie, la verdad que es... A lo mejor, como ha funcionado mucho This Is Us, dices, bueno, a lo mejor funciona mucho esta. Single Parents yo creo que es la que menos futuro le veo. Ok. A pesar de que esté detrás de Modern Family. La verdad que no han sido malos. Ninguna. Ah. Me ha pasado que he visto estrenos que digo, güey, ni de pedo voy a ver. Yo creo que la que menos se me antoja de ver es The Rookie, ajá, casualmente. Órale. Es de la que menos se me antoja de ver. Que es de lo más como lo que es menos novedoso, ¿verdad? A mí lo que me gusta mucho de la televisión estadounidense es que las series tratan de muchas cosas y hay series que dices... Hay una serie que es de la NBC que luego llegaremos, que es mi favorita para este año, para el estreno, que ya llegaremos al programa de la NBC, pero que son originales. Sí. Aquí creo que Single Parents puede ser como un poco original, pero... O The Kids Are Alright también, una comedia diferente. The Kids Are Alright, no, tiene cosas ahí, o sea, de que sean los 70s... Pues, lo que pasa es que ya hay, o sea, yo si sí. Fuera la primera, como fue The Goldbergs, yo dices, bueno, no hay, entonces es una innovación. Hay una que es idéntica y está en la misma cadena un día después. Entonces, en eso es donde tengo mis reservas. Pero yo creo que The Conners va a ser un gran primer episodio y a ver qué. Y a ver cómo sobrevive después. Claro. Y ese gran episodio de The Conners va de alguna forma disfrazar el primer episodio de Kids Are Alright. Entonces va a ver cómo van bajando después juntos, ¿no? Yo creo que bueno, yo creo que este año no va a estar. Hay que ver también con qué va a competir, ¿no? O sea, luego llegando de las otras cadenas, llegando ¿qué le van a meter ese porque día? Sí, normalmente los martes son The Voice en la NBC, entonces dices con cualquier cosa competir contra La Voz es muy difícil, si bien La Voz ha bajado mucho en rating últimamente, pero está muy complicado. Los miércoles siempre le va muy bien. Los miércoles es un día en donde la ABC normalmente controla y domina. Ajá. Y los jueves es un día donde controla la CBS con las comedias, con The Big Bang Theory, con ajá, todas esas. Entonces, pues hay que ver, yo creo que son unas buenas propuestas. Nada que me descreste, ajá, honestamente. O sea, que ya quiero que ahorita se estrene, ¿no? No. Pero bueno, de estas yo creo que la que tiene más posibilidad de llegar a un Netflix, por ejemplo, yo creo que puede ser The Rookie y A Million Little Things. Ok. Así que, pues bueno, pues esperemos. Ha estado pendiente ahí a los estrenos, maestro. Maestro, pues me gustó mucho. La verdad que se nos hizo muy amena esta plática. Ya llevamos. Maestro. Dijimos que iba a ser corto, pero bueno, es un primer programa. Claro, tenemos que hablar muchas cosas y espero que la gente siga ahí. El próximo programa, que hoy estamos a 25 de julio, esperemos que este primer podcast esté próximamente en línea. Somos totalmente nuevos en esto. Esperemos que, la idea es que originalmente es hacer una por semana, esperemos, ajá, también un poco a ver la repercusión. Vamos a empezar de 0-0, así que vamos a empezar publicitando por redes sociales y demás. La siguiente semana, esperamos, si es que hacemos programa la siguiente semana, hablar de la CBS, otra de las televisoras, sí. Y también hablar un poco, que íbamos a hablar hoy, pero pues nos extendimos mucho, de cómo es la vida de un piloto, de cómo de llegaron estas cinco series a ser el estreno de septiembre. Okay. ¿No? Y cómo son. Hay muchos más estrenos de la ABC. La ABC también, por ejemplo, ha anunciado el estreno de Gran Hotel. Así vi. La serie. Pero que se van a hacer como otra cosa. Miami. Sí. Pues está bien, porque a fin de cuentas ya se hizo Gran Hotel. Sí. Y ya se hizo el Hotel de los Secretos. nos guardamos nos guardamos la opinión al respecto. Sí. Y está bien que Estados Unidos haya decidido hacer algo diferente, porque ya la vimos, todos vimos Gran Hotel, todos vimos Downton Abbey, claro, que pues, es como creo sí, que un hotel pasado. Grande. Entonces esto está ambientado en Miami en esta época, y creo que sale. Es una apuesta interesante. ¿Quién sale en el elenco? La de Desperate Housewives. Sí, que también creo que está involucrada en la producción, ¿no? Debe sí, ser. ¿Cómo se llama este? La esposa de Tony Parker. La latina, sí, la latina. Bueno, ¿cómo es? Gabby de Desperate Housewives. Sí. ¿Pero cómo se llama? No quiero que me digas. Con su nombre. ¿Cómo no sale aquí? Ay, Dios, no la estoy viendo. Sí, claro. Esa es la película de la cristal. La chiquitita, la chiquita. Sí, que estaba con un basquetbolista. Ínfimamente pequeña, Eva Longoria. Eva Longoria, maestro, qué dolor. Y esa creo que esa serie empezar, lo van a estrenar en invierno. Ok. Entonces, hay muchas otras cosas. Propuestas. Estas son las apuestas fuertes. Estas son las fuertes, definitivamente. Estas son las series con las que la cadena de Disney se va a defender este año. Ya hablaremos la próxima semana de normalmente cómo es la vida de una serie, qué es lo que hay que esperar. Sobre todo las primeras dos semanas son cruciales, claro, en una serie, para saber si van a aguantar hasta el invierno, ¿no? Y ya en el invierno ya es crucial después. La verdad que es muy estresante ser un ejecutivo de una serie, un actor más todavía, porque las series están exentas a la cancelación automática, básicamente. Sí, no. Yo conozco casos de series que han solamente tenido un solo programa y ha sido irremontable, y dicen, no va a haber dos. No, y es dolorosísimo cuando te enganchas con una serie. De verdad, qué cosa más espantosa. A mí me pasó con una que se llamaba, no me acuerdo exactamente cuál era el nombre de la serie, donde eran atracadores de un banco que entraron a un banco a robar, y después la serie se traslada a lo que pasó después del robo del banco, que fueron creo que 3 días después, donde ya la gente, los sobrevivientes de ese atraco, pues son, hay parejas, se armaron parejas en ese atraco, uno nunca sabe qué pasó, claro, metieron preso a uno, metieron preso a otro, una dijo que está embarazada, como que estaba como una especie de misterio de qué pasó realmente en ese atraco del banco. Es una serie que a mí me había atrapado desde el momento uno. ¿Y la cortaron? Y la cortaron como en el séptimo capítulo. O sea, hicieron 6 capítulos. La vi en Warner Channel aproximadamente como en el 2007, por ahí. Una cosa así. Me dolió mucho y a partir de ahí dejé de creer. Uh-huh. Maestro, déjeme decirle que a partir de ahí dejé de creer. Pero bueno. Yo veía una que se llama Pushing Daisies. Pushing Daisies, claro, la cancelaron. Y me frustró muchísimo porque te enganchas con la pareja principal que quieres ver qué va a pasar y al final, porque aparte era una cosa ahí como mágica, oscurona, con una estética muy definida y muy linda, y luego ya The Nine se llamaba la serie. The Nine, sí, es justamente una serie que digo estaba pensado para 13 capítulos y terminó durando 6. La verdad, la serie que hablaba también, como digo, de rehenes de un atraco a un banco. Eran 9 rehenes, casualmente. Y nunca supimos qué pasó con esas historias. Así es la triste historia de la televisión americana. Maestro. Pero bueno, me encantó este programa, maestro. Ojalá que sean muchos y ojalá que el público nos acompañe para que no estemos hablándonos a nosotros solos. ¿No? Maestro, bueno, sí, les sirve de consuelo. A mí me instruyó muchísimo el día de hoy. Y pues nada, nos esperamos la próxima semana, ¿no? También si la gente nos empieza a escuchar, pues que si quieren pedir temas, siempre está padre invitarlos y que nos vayan orientando. Pasamos las de la canción de Timbiriche, les pueden pasar unas canciones de OV7, las que quieran, los temas que quieran, podemos la hora de las complacencias. Sí, las horas de complacencias. Y obviamente también la idea es empezar también a hablar, como a hacer reseñas, claro, de series, ¿no? Ajá. Hay muchos eventos que están pasando en la actualidad, como por ejemplo la serie Luis Miguel, o cosas que están funcionando muchísimo y que también está padre hablar, ¿no? Obviamente el streaming está conquistando el mundo. Yo es la forma en la que veo series, maestro. Yo que soy el neófito, yo esto de bajar y descargar, ya me enseñarás para ponerme al corriente para el programa. Pero así de entrada, el Netflix me resuelve la vida. Sí, o sea, yo si no está en Netflix, no lo veo, no me interesa. Game of Thrones tuve que comprarla porque ya era el fenómeno y... Claro. Pero eso de descargar, yo no sé. Sí, lo bueno de esto es que a veces quizás estas series terminan llegando a... Sí. ¿No? Terminan llegando a ser parte de Netflix. Sí. Entonces, puede ser como una antesala a ver nuevos... Netflix y Amazon y luego todas las cosas que están saliendo. Pero bueno, los esperamos la próxima semana. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido y que pues les estén pendientes del próximo programa, este próximo episodio. Vamos a estar haciendo redes sociales, obviamente todavía no tenemos porque esta es la primera vez que nos juntamos a hacer esto, pero seguramente tenemos redes sociales y también alguna que otra página donde podamos también hacer por escrito alguna reseña o algo. Claro. Estaría bueno, ¿no? Para si de por sí no tenemos nada de trabajo, pues, no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para tirar para arriba, ¿verdad? Maestro Alejandro. Maestro Manuel, nos esperamos. Un beso.